12 y 18 minutos, ya saben que cada dos lunes les acompañamos con una sección ya habitual desde hace varias semanas. Hablemos de perros con Antonio García, como saben, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, y al margen de ello, bueno, pues persona ligada toda su vida, sin duda, a los perros de agua, sobre todo, a otros perros también, otras razas. Nosotros ya saben que hablamos de todas las razas aquí, en este espacio dedicado pues al cuidado de nuestros animales, bueno, pues a la educación también, como nos comenta Antonio en muchos programas. Hemos ido con diversos espacios de forma introductoria dentro de este ámbito en semanas atrás, semanas anteriores, y hoy, bueno, pues nos vamos a quedar con más cuestiones que además son de actualidad, como es la llegada de la primavera, los parásitos, hoy, bueno, pues como protagonistas, pero además con un buen número de amigos que tenemos por aquí en los estudios hoy de Radio Ubrique. Antes que nada, Antonio, bienvenido como siempre, buenas tardes. Buenas tardes, como siempre, muchas gracias. Y bueno, pues si te parece, te voy a pedir que tú mismo nos, bueno, pues describas a los oyentes quiénes nos acompañan hoy en este espacio de Hablemos de Perros. Muy bien, a todo el mundo, gracias por escucharnos. Tengo aquí a mi derecha a un ubriqueño que ya hablé los otros días de él, que es nuestro veterinario José Carlos Menacho Ruiz, un ubriqueño que tiene su clínica, Clínica Albeitar, en Jerez de la Frontera, en la calle Ingeniero Ángel Mayo, número 8, edificio El Cuco. Tengo también hoy, muy muy especialmente, a Jorge Arévalo, un fotógrafo especialista en fotos de perros, que viene de Madrid, de la Real Sociedad Canina de España, y está aquí con nosotros hoy en Ubrique porque quiere hacer fotos de nuestros perros en su medio natural. Y cuando digo medio natural, digo trabajando con el ganado, con ovejas, con cabras e incluso en el agua, intentando hacer algún cobro o algo. Ya esta mañana hemos estado con un pastor con sus ovejas y con una ganadera que tiene cabra haciendo alguna foto, por lo que no es extraño que hoy el estudio pueda oler un poco a un olor especial, ¿vale? También nos acompaña pues nuestra bióloga del club, que es Marta Aguilar, y como no, la secretaria de la Asociación Española del Perro de Agua Español, Paqui Morilla, que hoy no está trabajando en su colegio porque hoy los niños no van a la escuela, ni los maestros tampoco. Así que damos paso al tema de hoy, como bien ha dicho Juan Carlos, que vamos a empezar en principio, por el tema de la llegada de la primavera. ¿Qué hay que hacer con nuestros perros cuando llega la primavera con el calor y demás? Pues vamos a quedar con ello enseguida. Y antes recordamos a nuestros oyentes que pueden colaborar con nosotros, participar en este espacio a través de los teléfonos de la radio, a través de nuestro perfil en Facebook, vía correo electrónico o, por ejemplo, vía WhatsApp a través del 607-48-87-75. Y en ese sentido, lo cierto es que desde el principio es un programa, una sección con una gran acogida en la que contamos con una gran participación. Ya saben, en torno al cuidado de los perros, se pueden centrar si lo desean, es lo mejor en el tema que estamos abordando en el día de hoy, pero en cualquier caso, cualquier pregunta que quieran realizar, sugerencia, nosotros la trasladaremos a Antonio y a los amigos que ya decimos nos acompañan en el día de hoy, junto además, por cierto Antonio, a cinco perros en el día de hoy: Party, Blondie, Rina, Gina y Único. Cinco perros de Ubrique y me decías también de la zona del Majaceite, ¿no? Sí, resulta que los perros que nosotros criamos se llaman de Ubrique de Afijo, y los de José Carlos y Marta le ha puesto el nombre del río de Ubrique, el río Majaceite. Pues todos ellos por aquí, que seguro que no van a oír además porque están acostumbrados nuestros oyentes a que nosotros les trasladamos que de hecho están con nosotros, pueden ver las imágenes después, pero desde luego oírlos hasta poco, ¿eh? Perros muy educados, como estamos diciendo siempre, perros buenos ciudadanos, y para que un perro sea buen ciudadano tiene que tener en cuenta al dueño muchas cosas, entre ellas las desparasitaciones de la primavera. Como no, está aquí nuestro veterinario, que quiero que corrobore qué es lo que voy a decir yo en cuanto a las desparasitaciones de primavera. Hay quien dice que en primavera al perro todo se le vuelve en purga o todo se le vuelve en garrapatas. Efectivamente, con el calor las garrapatas eclosionan, las purgas también, pero afortunadamente hoy día hay muy buenos remedios para las garrapatas y las purgas. José Carlos nos va a decir qué es lo que él usa con sus perros y qué recomienda. Cuando quieras, José Carlos. Hola, buenas tardes. Para los perros, ahora cuando llegan estas altas temperaturas, pues lo más importante es tenerlos protegidos frente a la garrapata y la pulga, como bien ha dicho Antonio, pero también es muy importante protegerlos frente al mosquito, porque estamos en una zona endémica de leishmania, ¿vale? Entonces, para la leishmania lo más importante o la mejor prevención que existe son dos tipos de collares distintos, que no sé si puedo decir qué nombres o no. Sí, por supuesto. El collar Excalibur y el collar Seresto, más unas pipetas que hay, que también se ponen en la parte dorsal del animal y duran el efecto durante un mes aproximado y te cubre la prevención de la picadura del mosquito, de la pulga y de la garrapata. José Carlos, que como decimos es ubriqueño, veterinario ubriqueño, pero que tiene su clínica en Jerez. Y bueno, pues seguramente ahora mismo, José Carlos, te están escuchando amigos y familiares, seguramente, ¿no? Sí, seguro. Coméntanos, época esta, por tanto, y no sé si siempre que además aumentan un poco las temperaturas, de mayor presencia de parásitos. Sí, hombre, cuando hay temperaturas altas es cuando los parásitos estos más se reproducen. De todas maneras, en la zona en la que vivimos y sobre todo este invierno, que no está siendo nada frío durante el día, tenemos pulgas durante todo el año. O sea que la prevención de los parásitos externos debe de ser anual, no solamente en zonas de, en épocas de primavera o verano. En tu clínica, por ejemplo, supongo, ¿no?, que en esa época aumenta el número de casos de animales que te llevan con temas de garrapatas o pulgas, etc. Correcto. Ahora en esta fecha es cuando más se ven en la clínica, pues eso, el aumento de la pulga, de la garrapata, sobre todo en los baños, en peluquerías, se ven muchos animales que no están bien protegidos frente a estos parásitos. Que por supuesto que transmiten otras muchas enfermedades que sí que es más peligroso que la pulga y la garrapata. Eso es lo que te iba a comentar, ¿no? No solo las molestias, evidentemente, que supongan, sino que hay detrás, además, con que hay que tener mucho cuidado porque pueden provocar, por ejemplo, ¿qué enfermedades? Pues hay enfermedades, la pulga no transmite tanto, pero la garrapata sí transmite algunas enfermedades y que pueden afectar, son zoonosis que pueden afectar al humano, al igual que la leishmania, que también se puede transmitir al humano. ¿Medidas de carácter preventivo que se puedan tomar por parte de los propietarios de perros en estas fechas? Sí, lo que hemos comentado anteriormente, hay unos collares, unas pastillas y unas pipetas que se ponen en la parte dorsal del animal, que previenen la picadura del animal. Y también, frente, por ejemplo, a la leishmania, hay vacunas que duran un año anualmente, que se puede hacer, que aunque no es 100% efectivo, pero sí que es bastante efectivo frente a esa enfermedad, que es bastante más grave de lo que nos parece hoy en día. Yo, colaborando con lo que él dice, tanto él como yo, que tenemos un montón de perros entre los dos, tanto en Jerez como en Ubrique, yo recomiendo que se ponga la vacuna de la leishmaniosis. Sí. ¿Por qué? Porque previamente se le hace un análisis al perro y se ve si tiene ya la enfermedad o no. Si tiene la enfermedad, hay que hacer un tratamiento muy fuerte, que ahora lo va a explicar José Carlos, contra la leishmaniosis. Y si no la tiene, pues se pueden vacunar. Lo bueno es poner la vacuna, aunque a lo mejor es solamente 90% efectiva, además de los collares y además de las pipetas y todas las cosas. Pero te quedas más tranquilo si vacunas a los perros. No es tan caro, se hace la extracción de sangre, se hace in situ el análisis si tiene ya la enfermedad o no, y si no la tiene, a continuación ponemos esa vacuna, que quieras o no, te relaja un poco. Porque como bien nos dice, en Ubrique, porque hay agua, hay río, Ubrique es zona endémica de leishmaniosis. Lo has comentado en otras oportunidades, bueno, ¿no?, en programas previos, que se suelen dar bastantes casos, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con la leishmaniosis, ¿no? Él ha dicho que se transmite a las personas, efectivamente, se transmite a las personas y afortunadamente en las personas, ¿no?, de Carlos, se erradica perfectamente. En los perros no. En los perros se trata, pero hasta la presente hay que seguir pastillando de por vida, ¿no, de Carlos? Sí, una cosa que quisiera decir de esta enfermedad es que para las personas que tienen perros que ya tienen la enfermedad de la leishmania, que estén tranquilos, que el perro no se la puede transmitir a ellos. Es una pregunta muy típica de la clínica. Para que se transmita al humano, pues tiene que picarle un mosquito y que parte del ciclo de ese parásito lo pase dentro de ese mosquito. Y después que le pique a un humano, que tenga las defensas bajas y el parásito se pueda desarrollar dentro de esa persona. O sea que es muy difícil que un perro transmita a un humano esa enfermedad. Supongo, y además pone bastante énfasis en ello, Antonio, que para evitar este tipo de problemas, lo primero es, cuando adquirimos un cachorro, desde el minuto uno, pues estar asesorado por un veterinario, ¿no? Claro, por supuesto, desde que se adquiere un cachorro, sobre todo, como decimos bien, en esta fecha o en esta zona donde hace una temperatura en la que hay parásitos durante prácticamente todo el año, pues hay que tenerlo protegido desde el primer día que llega a casa. Bueno, pues, ¿qué otros consejos, Antonio, podemos dar, ya decimos, en este tema? En cuanto a parásitos internos, pues lo de siempre, cada 60 o 90 días, según se quiera, pues su pastillita de desparasitación y perfectamente bien, sin problema. Cualquiera que tenga alguna duda, pues que aprovechen que tenemos aquí a nuestro doctor veterinario, José Carlos, y que escriba y nos pregunte. Y quiero pasar también un poco para que nuestro fotógrafo, Jorge Arévalo, nos explique más o menos a brevemente, pues, qué es su proyecto de fotografía para la Real Sociedad Canina de España. Porque, como decíamos, nos acompaña hoy tanto José Carlos como, en este caso, Jorge Arévalo, que es fotógrafo de la Real Sociedad Canina de España, llega desde Madrid. Coméntanos el trabajo que estás realizando. ¿Qué tal? Pues yo, mira, la semana pasada estaba en León con temas de Mastín Español y ahora me venía aquí a Andalucía a hacer cosas de perro de aguas. Entonces, un poco lo que yo estoy intentando colaborar con esta entidad es en crear un archivo fotográfico en el que efectivamente vinculemos las distintas razas que hay en España con un poco con la función que realizan. Por lo tanto, el olor a cabra que hay ahora mismo en este estudio se debe a que efectivamente esta mañana hemos estado intentando, bueno, pues plasmar imágenes que capten, aparte de perros que sean representativos de su raza, que ejerzan la función para la que hoy en día han sido seleccionados, porque es un poco lo que explica la diversidad de razas que tenemos en España, las distintas funciones a las que han sido asignadas. Así que hoy habéis estado en su medio natural, encima sí. Rodeado de cabras, de sí. Ovejas. ¿Qué otros lugares vais a visitar estos días? Pues estos días, digamos, principalmente me estoy centrando en la comarca de, o sea, en Cádiz, sobre todo porque es un poco el núcleo duro del perro de agua. Pero bueno, por extenderme un poco con lo que yo estoy haciendo, mismamente este sábado yo estaré en Teruel, en la monográfica del Mastín del Pirineo, el domingo estaré en Ávila con temas de podencos, o sea que me toca un poco dirigirme a distintos sitios de España para intentar buscar los perros en su medio. Que es un poco al final lo que se trata de esto, que al final muchas veces uno asocia la idea de perros de belleza simplemente con la cuestión de exposiciones y bueno, evidentemente tiene que cumplir un estándar y una morfología, pero es tan o más importante que efectivamente hayan sido seleccionados para algún tipo de labor. Llegas, como decimos, desde Madrid. Desde Madrid, sí, estoy por aquí, digamos, hasta el jueves, tengo pensado. Y bueno, todo sea que en el futuro repita algún tipo de escapada, porque la verdad no solo es que esta zona sea especialmente atractiva a nivel canino, sino que bueno, que uno dan ganas de perderte una semana por aquí, ni perros ni ninguna otra cosa, simplemente dando una vuelta. Tienes, bueno, pues ya experiencia en otras razas, en otros lugares. Sí, yo principalmente, claro, yo me he centrado principalmente el Mastín Español, que es, como digo, entre mis conocidos, la enfermedad que llevo sufriendo los últimos 15 años, que me ha llevado incluso hasta ver algún perro en Moscú, en Italia, pues por puramente afición me he ido a buscar estos perros. Pero bueno, ahora mismo, digamos, he intentado ampliar y vincular esa afición con el tema de la fotografía y con el resto de razas españolas. Y efectivamente es muy interesante, porque cuando uno se pone con estos temas, pues no tiene nada que ver estar eso en León con los mastines, con estar aquí ahora, pues también es algo francamente agradable. ¿Algo peculiar de la raza del perro de agua español que veas, que destaques? Hombre, decir esto delante de la persona que lleva los últimos 40 años con el perro de agua me parece un tanto atrevido. Pero me ha llamado mucho la atención, bueno, pues por ejemplo el pelo es algo que a todos los que llevamos menos tiempo es de las primeras cosas que te atrae a esta raza, y sobre todo verlos trabajar ha sido francamente interesante, porque yo no había tenido esa suerte hasta ahora, y verlos, digamos, en su ambiente es sinceramente muy llamativo. Pero, quizás lo que más te sorprende de... Del perro de agua, por ejemplo, sí, esa polivalencia, es decir, de verlo tanto en temas de agua como verlo en pastoreo, y por ejemplo el tema del temperamento, que ver cómo su relación con otros perros, con el ganado, etcétera, es interesante. Pero ya te digo, hablar de perro de agua delante de Antonio es más complicado. A nivel de mastines, por ejemplo, sí sería bastante más sencillo para mí. La verdad es que hemos hablado en muchas oportunidades del ámbito fotográfico, sí, con distintos especialistas, modalidades, pero hasta ahora no con nadie especializado, ¿no? En el ámbito canino, ¿qué es más característico o qué lo diferencia con respecto a, evidentemente, ¿no? El centro de atención, un animal, pero ¿en qué hay que poner más atención? El tema de los perros, para mí es como cualquier otro arte, requiere tener cierta sensibilidad y saber captar algunas cuestiones que son específicas de cada raza. Entonces, yo me considero fotógrafo, porque de hecho ahora mismo estoy en EFTI, que es una escuela de Madrid que es de fotografía de lo más prestigioso. Pero yo a veces lo hablo con mis compañeros, me dicen, joder, si es que yo no soy capaz de hacer lo que tú haces, aunque yo sea gente que sabe tanto más a nivel de técnica que yo, de iluminación y de cosas, pero porque hay que tener cierta capacidad para captar cuestiones que si no estás un poco dentro metido del mundo de los perros y de cada raza en concreto, pues no vas a saber entender por qué una expresión es típica y otra no, por qué efectivamente, pues esta mañana, por ejemplo, el tipo de fotos que hemos hecho, que es de los perros de agua con ovejas, el tipo de comportamiento que tiene el perro y de agarrar a una oveja. Hombre, la foto puede ser muy espectacular, pero si el perro está desgarrando a la oveja, pues no es típico de esa raza. Entonces la foto al final no va a cumplir la función que tenía prevista. Entonces es un poco lo específico de todo esto. Tienes que conocer al animal. Claro, tienes que conocer al animal, tienes que saber comportarte con los perros, y también, bueno, pues que al final el perro esté, digamos, a su bola y tú seas capaz de plasmar eso, y también tienes que conocer qué quieres sacar, que es lo complicado en estos aspectos. Y imagino, ¿no?, que, bueno, pues para reflejar lo que es el perro de agua, importante, ¿no?, contar al lado con alguien como Antonio García, ¿eh? Claro, por supuesto, en el fondo en todas este tipo de cuestiones uno tiene que tratar de asesorarse por gente que tenga experiencia en cada raza, etcétera. En el fondo, bueno, pues es lo lógico aprender de gente que lleva toda la vida dedicada a estas razas. Y bueno, pues para lo que es la vuestro caso, ¿no?, para el perro de agua español, muy importante también este trabajo para dar bueno, pues promoción o para extender lo que ya conocemos, ¿no?, en zonas como esta, ¿no? Lo importante, Juan Carlos, es que se dé una imagen real de la actualidad de la raza. Una imagen real. Este es el perro de agua español, el que dice el estándar, que cumple estas normas, con este carácter, con estas aptitudes con P naturales que lleva dentro, y con las actitudes que puede hacer con C, que tú lo adiestras y lo preparas. Está claro, y Jorge lo sabe, el perro de agua español hoy por hoy sirve para todo. Es un perro que lo último que está haciendo es ya la terapia, está en prisiones, detectando cáncer, diabetes, ataques de epilepsia, con los bomberos, como ya hemos dicho, todas esas cosas. Entonces, en todo lo que esté en nuestras manos, tanto José Carlos como yo, como Paqui y Marta, que lo vamos a acompañar hoy, todo lo que esté en nuestras manos para que plasmen su fotografía esa realidad tan viva que él dice, lo vamos a hacer, como si hay que volver mañana o lo que sea. Queremos que la imagen que se dé de nuestra raza, tan nuestra, sea una imagen real. Y a veces se dice que una foto vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, como bien ha dicho él, él sabe coger el momento de esa foto de cada perro. Y digámoslo de paso, no solo va a ser el perro de agua español y el mastín, sino que, bien dicho sea, las 21 razas españolas reconocidas más las dos en proceso de, es decir, que son 23 razas. Tiene un buen contrato, que se merece porque se lo ha ganado a pulso, hasta finales de año prácticamente, con la Real Sociedad Canina de España, que va a hacer muchos kilómetros, pero bueno, es joven y eso forma parte de la experiencia de la vida. Y estoy seguro que va a ser un súper trabajo, que cuando lo tengamos nos va a encantar a todos. Ese archivo que va a tener nuestra Real Sociedad Canina de España para su libro sobre la raza española y demás, va a ser una maravilla. Además, hecho por una persona que es lo más importante, y no me enrollo más en esto, que le gusta el tema. Nos ha demostrado ya a lo largo de la mañana que lo vive, que le gusta. Entonces, perfecto, que no es un fotógrafo comercial, él es abogado, él es abogado, y como abogado gana más que con esto, pero ha dicho, venga, unos meses sabáticos y me voy a dedicar a hacer este súper trabajo sobre los perros que me encantan. Y es así, ¿es verdad o no? Sí, sí, completamente. Y no digas que no, ¿eh? Porque que, ya que llegas desde Madrid, desde fuera, la perspectiva de allí, ¿se asocia el perro de agua español, por ejemplo, a la comarca de la Sierra de Cádiz, a Ubrique? Sí, por supuesto. Esta zona es como el núcleo duro, es como cuando uno se pone a pensar en mastines, pues rápido se te enciende León, aunque efectivamente hay mastines en más sitios, pero bueno, hay ciertas zonas que son como la cuna de cada raza, y te toca venir aquí por narices si quieres hacer algo que tenga que al final vincule esa la raza a su contexto un poco sociocultural. Pues vamos con algunas cuestiones de los oyentes. Por ejemplo, hablabas del estándar, ¿no?, del perro de agua español. Dice un oyente, una pregunta para Antonio: ¿cómo tiene el rabo el auténtico perro de agua? ¡Qué bueno! Me encanta tu pregunta. No sé quién eres, oyente, pero me encanta. El perro de agua español tiene el rabo corto. Y cuando digo corto, no estoy diciendo cortado ni rabón de nacimiento. Digo corto. Y así lo dice el estándar. Esta moda nueva que dice que ahora no se pueden cortar los rabos, que me perdone quien quiera, yo no lo estoy de acuerdo, porque la raza lleva 2000 años con el rabo corto, repito, sea rabón de nacimiento o sea cortado. Si hay que cortarle un rabo a un perro, aquí está un veterinario que lo cortan, lo cortaría con su anestesia, su punto y sus condiciones, sin que sufra nada, porque si lo dejamos largo y está el perro trabajando, puede tener consecuencias. El estándar dice que el rabo es corto. También dice que si se quiere dejar largo, lo tiene que llevar más o menos en forma de sable. Pero esa es otra historia que no vamos a tratar aquí hoy, pero es efectivamente lo que dice el estándar. Rabo corto y si largo, en forma de sable. Yo espero que esta ley se modifique con unas condiciones, por supuesto, porque estoy totalmente en contra del maltrato animal y de hacerle el más mínimo daño a un perro. Pero tengo que reconocer que los perros se dan rabazos y se hacen verdaderas lesiones. Aquí está José Carlos, que ha visto un rabo de un perro de agua lleno de gusanos de moscarda, y que él explique qué tuvo que hacer. Sí, era un perro de un pastor y bueno, había tenido una herida en la base del rabo y al tener el pelo largo y el rabo largo, pues no, el propietario no se dio cuenta de la herida, y fue una herida infectada con gusanos y con bastante mal, vamos. Bueno, pues ahí, por tanto, el motivo, ¿no?, de que sea así, deba ser así. Salvador era quien nos enviaba esa cuestión. Ana dice, ¿cuánto tiene de duración el collar antiparasitario, por si hay que ir cambiándoselo? Los collares que ahora mismo están funcionando mejor son el Excalibur, que según la marca dura unos 6 meses, y el Seresto, que dura 8 meses. Y nos comentan también, bueno, insisten en esta cuestión porque viven en Ubrique, pero sobre todo para la zona de vegetación, para protegerlo bien. La verdad es que da igual, ¿no?, que se resida aquí, si vamos por el entorno, al final... Sí, eso es independiente. Yo siempre recomiendo que... Bueno, un perro que se mete mucho en agua, un perro que es bastante activo, que cambien el collar un poco antes de la indicación del laboratorio. El Excalibur, 4 meses y medio, 5, yo creo que puede ser una buena elección. Bueno, pues todo ello ya decimos en torno a los oyentes, que pueden seguir enviándonos cuestiones. Hoy estamos hablando desde el punto de vista fotográfico en torno a los perros de agua, en este caso, por esa experiencia que nos comentaba antes Jorge, pero también ya hemos comentado el tema central, pues la llegada de la primavera y, por tanto, la mayor presencia, si cabe, de parásitos. Hoy contamos con José Carlos, veterinario ubriqueño, y, por tanto, si lo desean, pueden aprovechar también para otra serie de aspectos en el plano veterinario, que también nos han hecho en otras ocasiones. Hemos hablado de los cuidados y en ese sentido, José Carlos, al margen de los parásitos, ¿qué consejo le darías a los propietarios, una persona que adquiera un perro, un animal, qué pasos primeros tiene que dar? Bueno, hay varias enfermedades, sobre todo víricas, que tiene que estar el perro protegido, que para eso están los compañeros que están por aquí por Ubrique, que hay tres clínicas abiertas, que son vacunas de cachorros, vacunas de la parvovirosis sobre todo, que es lo que más hay por aquí, por esta zona, más que moquillo y otras enfermedades víricas. Y bueno, lo más importante es una buena sociabilización del cachorro, aparte de su plan de salud, de salud por enfermedades, su salud mental también es muy importante, ¿vale? O sea que una sociabilización del cachorro desde muy temprana edad es fundamental. Algo que posteriormente va a influir además pues en el resto, ¿no? Cuando hablamos de animales educados, pues hay que también hacer especial énfasis en este aspecto, no solo el de la salud física, sino también mental del animal, ¿no? Sí, un perro que no vea que está en la fase de vacunación de cachorro esté encerrado en casa, como muchos veterinarios aconsejan, yo lo veo bastante mal, porque un perro tiene que sociabilizarse, tiene que ver a muchos perros, ver mucha gente, situaciones de estrés, coches, etcétera, para que cuando el perro sea adulto, pues sea un perro con el que se pueda convivir y sea, como dice Antonio, un ciudadano más. Jorge nos comentaba, por ejemplo, que las fotografías que ha hecho son del ámbito rural. Desde un punto de vista veterinario, ¿dónde está mejor un perro? Qué buena pregunta. ¿En el ámbito más rural o en ciudad? Depende de qué raza. Claro, depende de la raza. Depende de la raza. Hay algunas que están, bueno, pues de su origen, ¿no? Más ligadas, ¿no? A determinados trabajos y por tanto a, claro, si al ámbito. Si centramos rural, en el perro de agua, que es la raza que es nuestra de aquí, de nuestro pueblo, pues es una raza más ligada al campo. No es un perro para un sofá, aunque puede también vivir perfectamente en un sofá, pero es un perro que necesita actividad, que necesita ejercicio y que necesita pues mucho tiempo para dedicárselo. Por tanto, esta es una buena pregunta, Antonio. Cuando vayamos a adquirir un perro, depende de dónde vayamos, claro, a tenerlo, ¿no? Hoy me decía Jorge esta mañana, mientras desayunábamos en mi casa, un mastín no es para un piso. No, meter un mastín en un piso es como tener un Ferrari en un garaje, o sea, es la típica sensación de decir, además incluso es ilógico, porque luego vienen los problemas de que efectivamente, que si problemas de displasia, etcétera, etcétera, y es como un perro que con 3 años se puede meter en 100 kilos, pues necesita un nivel de actividad y un nivel de musculación que si el perro no lo tiene, la culpa entonces es del dueño, no va a ser del criador porque efectivamente no ha garantizado X cosas, va a ser de que ese perro no ha recibido pues la atención que necesitaba durante todo ese periodo de crecimiento, etcétera. Con lo cual, cada raza, pues hay que asesorar, antes de adquirir un cachorro, etcétera, hay que asesorarse un poquito, no solo de la cuestión estética, de que nos gusta un perro u otro, sino de efectivamente que no todos los perros son para todas las personas. Quizás es el fallo todo, mayor, ¿no? El de sobre que todo nos quedamos con la cuestión estética. El tiempo que te va a durar el perro. Claro. Un perro no es para 2 o 3 años. Un perro, hay razas que duran más que otras, los mastines duran un poco menos, pero el perro de agua suele durar, José Carlos, 15, 16 años. Sí, perfectamente. Un perro bien cuidado puede durar 14, 15 años, perfecto. Y los mastines, bueno, pues que diga el mastinero. Sí, bueno, depende. En torno a 9 pueden llegar a durar, pero en algunos casos sí que es verdad que duran menos. Pero bueno, 9, 10 sería una edad bastante aceptable. Claro, pero queremos que ese perro, esa edad que esté, ese tiempo que esté contigo, viva lo mejor posible. No se puede adquirir un perro y a los 2 o 3 meses decir, oh, yo ya me he hartado, no lo puedo tener. Pobre perro, porque él no te lo haría a ti nunca. Pues ya que estamos hablando de ello, aunque bueno, pues habría diversas, supongo, pero ¿qué raza recomendaríais para, por ejemplo, nuestra zona? El perro de agua, cómo no, pero ¿qué otros perros? Para personas que residan, por ejemplo, en Ubrique. Bueno, afortunadamente el perro de agua español se adapta a cualquier situación ambiental y familiar. No quiero decir tener solamente un perro de agua en casa. La ventaja que tiene el perro de agua español, y sobre todo los sanos, los que están equilibrados con muy buen carácter y que genéticamente no tienen ninguna tara de enfermedad, el perro, si tú lo educas en condiciones desde el primer momento que llega a casa, puede vivir en un piso, puede vivir en un chalet, en un campo o en una casa familiar más grande. Pero siempre que tengas en cuenta que el perro tiene que salir a la calle, al parque, a hacer sus necesidades, hay que controlarlo, que no sea un perro peleón, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que a lo mejor que diga, yo es que yo tengo un pisito en Madrid de 40 metros. Bueno, pues a lo mejor tener un perro más pequeño. Hay muchos terrieres pequeñillos, un chihuahua, un yorkshire, etcétera, etcétera. pero no tengas un mastín, ni tengas un galgo, ni tengas un gran danés en una casa, porque el perro no va a ser feliz. Ahora, tú me dices que va a estar todo el día en el parque, que solo para la hora de dormir va a estar perro en la casa. Bueno, pues tengo un mastín, señor. Tú mismo, tu situación es X, ¿no? Sí, sí, sí, completamente. Completamente. Además, uno tiene que ser consciente que al final, cuando adquiere uno un perro, en cierto modo es parte de su familia. Y eso un perro es. Requiere una serie de bueno, pues de cuidados, etcétera. Entonces, son decisiones que son más complejas de lo que a priori parecen, aparte del cachorrito que mono con 2 meses, pues luego tienes que ser consciente, bueno, que te va a marcar incluso las vacaciones, algunas cosas. Entonces, bueno, si estás dispuesto a incorporarlo a tu familia, estupendo, y os vais a disfrutar muchísimo mutuamente. Pero si no estás dispuesto a hacerlo, pues plantéate si efectivamente, pues igual te compensa más simplemente ver fotos de cachorros. Cuidados de los que hemos hablado desde el principio en estos primeros programas y en los que seguimos insistiendo, sobre todo ese acto de responsabilidad cuando adquirimos sin duda un animal. Me daba las quejas el lunes pasado, hace 14 días, cuando salía del programa, una señora y me esperó en la puerta y me dice: muy bien dicho, Antonio, estoy harta de esa lejía en la esquina de mi casa. La señora me está escuchando porque me dijo que me iba a escuchar hoy también. Bueno, simplemente repito lo de siempre. Cada uno es responsable de las cacas y del pipí de sus perros. Dije los otros días que se lleva una botellita de plástico pequeña con agua lejía, o incluso si no tienes lejía, vinagre. Echa media botella de agua, media botellita de vinagre. Y donde tu perro haga pipí, échalo, ya que no puede llevar la fregona a cuesta para recogerlo. Eso se disuelve, no olerá tanto, no vendrá otro perro e intentaremos que no marque. Pero por favor, seamos responsables. Nosotros hemos estado ayer en una exposición de Sevilla. En Sevilla, 2 días. Y no hemos pisado ninguna caca de ningún otro perro. Toda la gente ha llevado su bolsa, todos sus preparos en condiciones. Entonces, repito, si queremos que nuestro perro sea buen ciudadano, está en nosotros. Porque no le vas a poner un tapón al perro en su sitio para quitárselo cuando llega al parque, ¿vale? Hombre, por favor, seamos responsables. Señora, gracias por su observación del otro día. Y lo intentaré, lo diré todas las semanas que venga, recordaré lo de quitar las cacas y el pipí, disolverlo un poco con el agua y con el pipí. Sí, porque además es cierto que nosotros tenemos programas dedicados a diferentes ámbitos, en el plano político incluso, cuando nos acompañan representantes municipales, muchas de las preguntas giran en torno a eso mismo, ¿no? Al tema de las cacas, el tema, parece que hay cada vez mayor concienciación, pero todavía queda por delante, así que este programa también viene bien para ello. Antonio, dentro de lo que es la Asociación Española del Perro de Agua, nos comentabas hace poco cita en Sevilla. La verdad es que son diferentes eventos a lo largo de todo el año. Y bueno, por tu parte, además, cada semana acudiendo a diferentes puntos de la provincia, como decíamos, lo que respecta a la terapia asistida, ¿no?, por sí. Perros. En concreto, la Exposición Internacional de Sevilla de ayer, aunque José Carlos no quiera, yo lo voy a decir, la mejor perra que hubo de la exposición fue una perra de José Carlos y Marta, muy bonita. Salió en la foto, el que ganó la clase de campeones machos fue uno mío, negro, y la suya, su hembra, fue la reserva, porque hubo un macho por encima, pero le ganó a todos los perros que había allí. Y también el día antes, pues su cachorro, que lo tenemos aquí ahora mismo, pues fue el mejor cachorro absoluto de la Exposición Nacional de Sevilla, ante unos, no sé, 250 cachorros que habría. O sea, que un perro del Majaceite, su criadero, el nombre de nuestro río, pues fue el mejor perro. ¿Cuándo es nuestro próximo evento? Pues nuestra monográfica principal del año, la del CAC, la que hacemos en Ubrique cada 5 años, toca el año que viene, el 2020. Pero la de este año la hacemos en Murcia, en un pueblo que se llama Calasparra. En el próximo programa daré más detalles para quien se quiera apuntar, quiera participar y demás. ¿Cuál es el más cercano que tenemos? Pues organizado por José Carlos y un grupo de amigos en Jerez. ¿El día qué día es, José Carlos? El día 17 de marzo, dentro ya de 2 fines de semana, en el Club Canino Camuy, que está en qué sitio, José Carlos. No lo sabemos, es una calle de Jerez, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero Creo que Marta me lo va a buscar en el WhatsApp. En Jerez. En Jerez. Pero me va a decir la calle, que lo pone ahí en el cartel, que ya lo tenemos hecho. Es que ni él ni yo nos acordamos, pero Marta o Paqui, que lo están mirando por el, por el teléfono, nos lo van a decir el sitio. Es en el Club Camuy de Jerez, no hay que apuntarse antes. Nos apuntamos el mismo día, una hora antes, y está todo el mundo invitado a participar. Jerez está cerca de aquí y es exclusivamente para perros de agua español. Al margen de nuestra localidad, evidentemente, ¿no? Cuando hay las citas, claro, aquí en Ubrique, pero ubriqueños, propietarios ubriqueños que acudan a otra cita fuera. Bueno, mira, no te voy a decir nombre, pero te voy a contar criadores de Ubrique de perro de agua que van. M, voy a decir M, C, T, E. Son varios, ¿no? En definitiva, ¿no? He dicho sus nombres porque no les gusta a lo mejor que digamos su nombre, pues no lo digo. Pero como mínimo, 6 criadores de perros de agua de aquí de la zona van a ir a normalmente a nuestros concursos nacionales monográficos, que es como se llama ahora. Se quitó lo de monográficas B y son concursos nacionales monográficos. Marta, ¿me lo has encontrado ya? Marta me dice que no. Bueno, pero bueno, en definitiva es en Jerez, ¿no? Pero es en Jerez. El Club Camuy. Es el Club Camuy. Yo tengo la dirección en mi móvil. Ahora mismo no la voy a buscar, pero se lo dejaré a Juan Carlos ahora antes de irnos y lo ponemos. Decir que agradecemos muchísimo a Javier Arévalo que esté con nosotros, preocupado por nuestra raza en Ubrique, y que va a ser un buen reportaje que dará el nombre de Ubrique, que es lo que le interesa tanto a políticos como a ciudadanos del pueblo, como es lógico, y que intentamos hacer la cosa lo mejor posible. Y que pregunte a alguien algo más, porque no sé. Nos vamos a quedar ya aquí, estamos al límite del tiempo, pero vale. De todas maneras, si alguien todavía quiere apuntar alguna cuestión más, pues ya lo sabe que puede hacerlo a través de las distintas vías, comunicación con nosotros. Sobre Jorge, por cierto, no sé si está aprovechando, aparte de, evidentemente, el protagonista del perro de agua, pero también aprovechando la zona para otras imágenes. De momento lo he tenido complicado, porque al final este tipo de fotos, hasta que sale la que buscas, te requiere bastante más horas de lo que uno pudiera pensar. Pero bueno, sí, en el futuro sí que aprovecharé para volver por aquí, tanto, no sé si de forma privada, como para hacer algo de la sierra y tal, como otro tipo de imágenes. Pero bueno, de momento estoy con perro de agua, que es el principal objetivo de este reportaje. Y José Carlos, bueno, pues... Sí, José Carlos va a decir dónde es el sitio, que creo que lo sabe. El Club Camuy Canino lo tenemos en la barriada de Los Albarizones, en Jerez, en el kilómetro 3. Bueno, pues ya lo sabe. Ahí queda, y se anima la participación porque... No sé si tienes ese dato, Antonio, no lo hemos comentado nunca. ¿Cuántos perros de agua puede haber ahora mismo, ejemplar, aquí en Ubrique? En complicado. Ubrique, quien bien sabe eso es los veterinarios, que son los que ponen la vacuna. Los veterinarios de Ubrique. Los centenares, centenares. Yo creo que mínimamente, en Ubrique, que no me diga nadie nada, unos 1,000 perros de agua hay en Ubrique, sí. Es la raza más numerosa, y en Ubrique puede haber ya unos 1,000 perros. 800 a 1,000, es que la gente no dice ni que lo tiene. Quiero aprovechar antes de que terminemos el programa para decirle a Jorge Arévalo que cuando quiera, aquí tiene su pueblo, su casa y sus amigos. Será bienvenido aunque no venga de fotógrafo. Aunque venga de lo que quiera, gracias y... con quien quiera, será bien recibido. Y aceptar esa propuesta. Ubrique es un pueblo que trata a la gente maravillosamente bien, como me ha dicho que ya lo están tratando en la pensión donde se hospeda. Y hoy intentaremos llevarlo a comer a algún sitio típico, que coma bien, algo aquí de la sierra, y bueno, que le entren ganas de volver. Y bueno, José Carlos, que está aquí, pues lo comprometeremos a que venga algún programa más. Hoy ha sido su bautizo. Y creo que le vamos a hacer, por cierto, otra pregunta, porque un oyente dice, ¿una perra con epilepsia puede quedarse embarazada? No debería, porque la epilepsia en muchos de los casos es hereditaria. Entonces creo que es una respuesta corta, pero bastante concisa. Muy bien, para quedar, como decimos, con esa última cuestión, agradecemos como siempre la colaboración de los oyentes y nada, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndoos que nos hayáis acompañado en el día de hoy, a Jorge, la bienvenida por supuesto a nuestra localidad, y nada, pues como decía, Antonio, esperemos que, seguro que es así, ¿no? Tiene una buena bienvenida en nuestra localidad. Sí, muy buena, y lo malo, claro, es que me gusta y toca volver, pero si fuera por mí me quedaría aquí unos cuantos días más porque la zona lo merece. Pues gracias por habernos acompañado aquí en estos minutos dedicados a los cuidados al perro y, bueno, pues también a José Carlos, que en este caso, bueno, pues es ubriqueño y aunque con la clínica en Jerez, bueno, pues seguro que muchos amigos y familiares han escuchado, además, en estos minutos. Pues sí, muchas gracias y encantado de estar por aquí con ustedes. Como decía Antonio, en este bautismo, ¿no? Sí, de radio, que repetiremos, por supuesto, cuando queráis. Sí, sí, y las otras dos presentes en algún programa próximo tendrán que decir algo más. Cada una a su nivel, como quiera, porque... Sí, porque Marta, Paqui, es bióloga, Marta se han quedado aquí, Marta, ¿no? Es bióloga, tiene mucho que decir, y Paqui es maestra y sabe mucho de terapia con perros. Y tiene una experiencia grandísima con niños y también puede decir mucho del tema. Las emplazamos también a próximos encuentros. Y nada, como han podido comprobar nuestros oyentes, no se ha escuchado ninguno de los 5 perros que tenemos por aquí. Así que, como siempre, ¿no, Antonio? Que se metan en el Facebook de Radio Ubrique y verán la foto. Pues con esa recomendación nos vamos a quedar. A todos, gracias como siempre. Antonio, nos vemos de nuevo en 2 semanas. A ti, muchas gracias. Gracias.